Y efectivamente, si eso es así, es cierto que es una realidad que predicamos. Dios tiene el poder para cambiar las vidas, Dios tiene el poder para cambiar tus situaciones, Dios tiene el poder para cambiar incluso tu salud en muchos momentos, incluso si eres obediente, va a ayudarte en la salud, porque si obedeces los mandamientos de la ley que Dios nos dio, vamos a ayudar a que nuestra salud mejore también, ¿no? Eso está estudiado estadísticamente. Los señores que se dedican a esto, pues saben que la fe hace que estemos más sanos, porque nos apartamos de cosas que nos hacen daño. Pero la cosa no se queda ahí. Fijaos, si nosotros hubiéramos nacido en el siglo XVII, estamos hablando de hace 300 años solamente, en el siglo XVII, habrías muerto entre los 25 y los 40. ¿Quién tiene 41 años aquí, más de 40 años? ¿Sois todos adolescentes o qué? Pero fijaos, todos los que... No había aquí más de personas con más de 40 años. Rara era la excepción, efectivamente lo había. Pero más de 40 años no se vivía. Enfermedades, pestes, falta de higiene, falta de medicina, porque la medicina era algo incipiente. La medicina empezaba en aquel momento, no había medicina. Había una serie de señores que llenaban de productos raros para intentar calmarte, ¿no? Por ejemplo, las sanguijuelas, te inyectaban las sanguijuelas, que en principio te quitaban la presión sanguínea, pero te metían un montón de bacterias, ¿no? O sea que al fin y al cabo la solución casi era peor que la enfermedad. Pero si hubieras vivido en el siglo XVIII, no pasarías de los 50, por las mismas circunstancias. Había una mejor sanidad, no sanidad, sistema de seguridad social, sino estamos hablando de que había más higiene, los hogares estaban mejor condicionados y el ambiente social era mucho más sencillo para poder sobrevivir. Y estamos hablando que en esa época había cristianos también, ¿eh? Porque algunos parece que descubren el cristianismo ahora. Enfermedades muy dolorosas que no habían sido logradas vencer, como la tuberculosis, problemas pulmonares. De cada 5 hijos en el siglo XVIII morían 3. O sea, tú imagínate, madre, que hubiera pasado, pues claro, por eso tenían todo lo que podían, porque los chicos no llegaban a vivir tanto tiempo, ¿no? Morían muy jóvenes. Las palabras más utilizadas en la iglesia, en las predicaciones, eran resignación, juicio, penitencia, castigo. Claro, es lógico, porque todo lo que le venía tan malo era que una interpretación incorrecta de las Escrituras le llevaba a pensar que todo esto era consecuencia del juicio divino. Cuando venía una enfermedad, se consideraba que Dios estaba trayendo juicio. Por ejemplo, cuando llegó la peste a Europa, que mató a casi la mitad de la población europea, pues se dijo que era un castigo de Dios, un juicio de Dios. En el siglo XIX, estamos hablando de la vuelta a la esquina, hace 120 años, aproximadamente 150 años, no había seguridad social, no había médicos gratis. El que llegaba al acceso a la medicina, y eso con los avances médicos de la época, pues tampoco podían hacer mucho más, pero por lo menos tenías la posibilidad de tener más higiene. Sin embargo, las personas que no tenían recursos, que eran la gran mayoría, que simplemente se limitaban a trabajar, vivir, las mujeres a tener hijos y limpiar la casa, pues lo que procedía era no tener salud, no tener posibilidades de salud. Tampoco había paro. Cuando uno se quedaba sin trabajo, no tenía recursos para llevar a su casa. Sin embargo, ellos seguían habiendo cristianos en aquella época. Las condiciones de higiene y de seguridad en el trabajo eran prácticamente inexistentes. Si hicieras una visita cuando la revolución industrial llegó a Inglaterra, cuando en Inglaterra todo era producir y riqueza, y riqueza, y riqueza, si vais a los sitios donde estaban los trabajadores, eran casas en las que se amontonaban uno tras otro, vivía la gente amontonada sin ninguna posibilidad de higiene y limpieza. Y estamos hablando de hace 150 años. Los cristianos solo podían apelar a la esperanza de una vida eterna. Y los ricos, aunque vivían medianamente bien en aquella época, también morían mucho. No tanto como los trabajadores, los obreros, pero sí también morían sus hijos, porque la tuberculosis no hacía distinciones entre ricos y pobres, y morían igualmente. Total, que tenían muchas razones para quejarse contra Dios. A nosotros nos viene una enfermedad, nos viene el paro, nos viene un dolor, nos viene cualquier cosa, una situación difícil con nuestra familia, nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra esposa, y enseguida ya estamos quejándonos ante Dios. ¡Ah, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué las cosas van tan torcidas en mi vida? Y enseguida le echamos la culpa a Dios, y muchos abandonan. Mucha gente simplemente no cree, no porque no tenga pruebas de la existencia de Dios, sino simplemente por el hecho de pensar que Dios en realidad no le hace nada en su vida, no hace nada en mi vida. Sigo con problemas, sigo con dificultades, sigo intentando llegar a fin de mes. Claro, el gran problema es que en aquella época, como no había más remedio, sabía que nacías y que no ibas a llegar a los 40 años, a los 50, o que ibas a morir con algún tipo de enfermedad, pues la gente aceptaba la voluntad de Dios. Entonces los cristianos aceptaban la voluntad de Dios. Ahora, sin embargo, tenemos un gran problema porque no aceptamos la voluntad de Dios. Y nos ocurren cosas desagradables y creemos que somos objeto de juicio y no nos damos cuenta de que vivimos en un mundo envuelto por el pecado. Es más, la Biblia nos dice que el mundo está contaminado por culpa de nuestro pecado. Y no me refiero a lo que estamos haciendo con el medio ambiente, sino me estoy refiriendo al pecado original. Cuando el hombre decidió que su camino no era estar con Dios, sino hacer las cosas como a él le diera la gana. Y efectivamente hemos contaminado el mundo, la tierra. Y la misma tierra, el mismo mundo, el mismo universo, está esperando la redención final para que esto cambie. Pero las cosas van mal. No sé cómo podríamos quedar. En Indonesia la mayoría de la gente que hay allí pues son musulmanes o budistas. Hay pocos cristianos. Pero hay cristianos. De hecho, una iglesia cristiana, cuando vino el tsunami estas semanas pasadas, arrastró con una iglesia cristiana y mató a no sé cuántas personas. No sé la denominación, no sé si era católica, si era presbiteriana, si era evangélica, no lo sé. Pero acabó con los cristianos allí. Y es porque, hermanos, tenemos que acostumbrarnos a medida que las cosas se están poniendo difíciles, porque si creemos lo que la profecía dice y pensamos que el Señor está cerca, las cosas se van a poner difíciles. Se van a poner difíciles. Y debemos estar dispuestos a aceptar la voluntad de Dios. Y no solamente si las cosas se ponen mal, sino que al vivir en un mundo contaminado, nosotros también nos vemos afectados por lo que aquí ocurre. Cuando llegue el invierno, ahora estamos un poco en otoño, en intervalo, vamos a ver cómo nos vamos constipando, nos vamos enfermando por culpa de un virus. Y no hay ninguna actividad espiritual que evite que el virus te pueda tocar. Ayer estaba con los jóvenes y en mi obsesión entomológica vi un bicho feísimo que era una garrapata. Sabéis que aquí en Alemania hay muchos tipos de garrapatas, pero hay dos que son muy peligrosas. Hay unas que te puedes vacunar y hay otras que te matan directamente. Son muy pocas. Entonces te recomiendan que en el campo vayas con botas. Vacunarte no sirve de nada. Si te da, lo que te dicen es que coges la garrapata, no sé quién sería capaz de agarrar la garrapata, arrancártela de la pierna, meterla en un tubo y te la llevas al médico para que la analicen. Pero vamos, cuando te pillan la garrapata, no sé si te pones a pensar en tantas cosas. Pero que efectivamente, esa garrapata mata. Creo que es mononucleosis lo que produce. Y la otra, pues sí, esa te puedes vacunar. Nosotros cuando llegamos aquí a Frankfurt, lo primero que nos dijo la doctora era, ¿por qué no se vacunan ustedes contra la garrapata? Y bueno, no vacunamos contra la garrapata. Pero quiero decir que tú no estás exento, estaba en la reunión de jóvenes. Esa no parecía que fuera la que vimos nosotros, pero quiere decir que un bicho te puede picar y efectivamente tú también puedes enfermar. No estás exento de que Dios permita que pases por momentos chungos, por momentos malos. Por eso hay que tener muy claro que debemos someternos a la voluntad de Dios, nos guste o no nos guste. Hay que Pablo, fijaos lo maravilloso que fue la conversión de Pablo. Cuando Pablo iba de camino hacia Damasco, aparece una luz, él cae al suelo, porque ante la impresión de lo que estaba ocurriendo, ¿y qué es lo que le dice el Señor? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando uno va a dar el paso de fe, Señor, ¿qué quiero que me hagas? Quiero que soluciones mis problemas, que me ayudes. Pablo dice, Señor, yo quiero que me digas qué es lo que quieres que yo haga. No quiero saber lo que tú me quieres hacer, sino qué es lo que debo dar. Eso es la conversión. Cuando uno está dispuesto a dar, entregarse, padecer, por seguir al Señor. Habrá de todo. Habrá momentos muy buenos, habrá momentos malos. A lo mejor vives una vida muy tranquila, sin ningún tipo de sobresalto, ni en enfermedad, ni tal. Pero hay otros que sí lo vamos a vivir. Y efectivamente hay que estar dispuesto a aceptar la voluntad de Dios. Porque eso decimos en el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad en los cielos y la tierra. Pero si es un terremoto, que sea lejos de mi casa. Pedimos la voluntad de Dios. En este texto que vamos a meditar, vemos cómo la voluntad de Dios, cómo Pablo, en su experiencia, nos hace ver lo que es la voluntad de Dios. Porque Pablo era un hombre que tuvo que pagarlo caro. Si leéis 2 Corintios, lo pasó muy mal. ahora para nosotros es un héroe de la fe, es fantástico, las cosas tremendas que hizo Pablo, lo que Dios usó a Pablo, miles de personas se convirtieron, pero Pablo lo pasó muy mal, muy mal. Enfermedad, problemas con el viaje, tanto el frío, el calor, incluso las veces que pudo el barco zozobraba, y en algunos casos el barco se hundía, como fue perseguido, como fue azotado, no era precisamente lo que enseñan en ese evangelismo simple y sencillo que se está diciendo en algunas iglesias o en algunos grupos o entidades. Lo primero que aprendemos en este texto, si ya os queréis acercar a él, en Hechos 21, 8, 14, si lo tenéis presente, vamos a ir reflexionando poco a poco. Un poco os pongo en contexto, ¿no? Pablo en un momento dado decide, porque se le ha sido revelado, que tiene que ir al final a Roma a que el Evangelio sea también predicado allí. Entonces, la manera en la que tiene de ir a Roma es irse a Jerusalén. No sabía muy bien qué es lo que iba a pasar. Él sabía que de alguna forma él iba a ir a Roma. Ahora, él tiene que ir a Jerusalén para arreglar algunas cosas antes y de ahí se va a traer lo que va a ocurrir después, aunque Pablo se le había sido anunciado. Vamos a leer los versículos 8 y 9 de este texto de Hechos 21. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los siete, posamos con él. Este tenía cuatro hijas, doncellas, que profetizaban. Bueno, aquí vemos que lo que Pablo va a hacer simplemente es dirigirse a Jerusalén con los objetivos que tenía, que era arreglar algunas cuestiones, incluso también la cuestión de Timoteo. Pablo sabía que la voluntad de Dios era ir a Jerusalén, porque en los versículos 19, el capítulo 19-21, leemos: pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Si os hacéis una idea del cuadro, Pablo está yendo en la dirección completamente contraria de Roma. Va hacia Jerusalén. Los que estuvisteis el año pasado, o el antepasado, no me acuerdo cómo fue, sabéis que cuando hemos cogido el avión hemos tenido que ir en dirección hacia lo que sería el este. Pero Pablo tenía que viajar hacia el oeste para ir a Roma. Pero Pablo estaba siguiendo los pasos que Dios le iba dando poco a poco. Es decir, primero tienes que ir a Jerusalén. Hay que ir a Jerusalén. Pero él sabía que el objetivo final era ir a Roma porque le había sido revelado. Por tanto, se dirigía allí cuando hizo un alto en Cesarea. ¿Os acordáis? Es ese puerto que está al lado de Tel Aviv, que se ve un Mediterráneo precioso azul allí. Ahí llegaba con los barcos, era un puerto donde prácticamente era el mayor tráfico que había en esa zona, entre la zona del imperio, lo que es el Mediterráneo. Y efectivamente, pues él fue a ver a quedarse en la casa de Felipe con el objetivo de hacer el puente para ir para allá. Felipe era un diácono muy utilizado. Sabéis que en un momento dado, los que conocéis bien la escritura, sabéis que Felipe era uno de los diáconos elegidos para servir a la iglesia. Felipe había sido muy utilizado como evangelista y tiene ese famoso pasaje con el eunuco de Cándace, ¿no? de Etiopía. Ahí se quedaron ellos. Había cuatro hijas que eran profetisas. No había ningún problema en entender el ministerio de la mujer dentro de la iglesia. Y efectivamente, lo subraya el autor de los Hechos para que sepamos que efectivamente había mujeres que estaban dedicadas al servicio dentro de la iglesia. Él había predicado en varios sitios. Pablo ya venía de camino, había visitado las iglesias, había llevado un control de que las cosas funcionaban más o menos bien, pero Pablo había aceptado que estaba con el Señor para las duras y para las maduras, o para las maduras y para las duras. Es decir, para lo bueno y para lo malo. Ese es el gran misterio de una vida cristiana con éxito. El aceptar el camino para lo bueno y para lo malo. Para que muchas veces, claro, nos gusta más lo bueno, yo lo entiendo, pero no es esa la única cosa que ocurre con nosotros. Porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Cuando incluso la Biblia nos llega a decir que antes de que fuéramos concebidos en el vientre de nuestra madre, incluso en el proceso de esa concepción, nosotros fuimos observados con Dios con objetivos ya para el futuro. Nos lo dice con Jeremías, ¿no? Que iba a ser profeta, que iba a ocurrir todo lo que iba a ocurrir, eso estaba profetizado. Y Dios tiene ese objetivo con cada uno de los que está aquí. Lo único que ocurre es que en un momento dado tú puedes frenar esa situación cuando no estamos dispuestos a aceptar la voluntad de Dios. Porque claro, en el caso de Jeremías era muy bonito. A mí me ha elegido para ser de profeta entre las naciones para dar testimonio, pero claro, cuando empieza a hacerlo, cuando empieza a predicar, ve que la gente lo que hace es tenerle como un enemigo, cada vez le quieren menos. No era una cosita dulce o buena el quedarse ahí siendo profeta, pero él aceptó la voluntad de Dios a pesar de que se rebeló muchas veces. Y aquí pasa igual. Nosotros podemos servir en el propósito de Dios y ser utilizados por Dios. El nivel de utilización va a depender prácticamente de lo que decidas. No depende de que el pastor de la iglesia te señale o que los demás digan, uy, qué persona más comprometida, sino de que tú estés dispuesto a pagar el precio del seguimiento. Ese propósito implica que estamos en sus manos. Salmo 138:7-8. Si anduviera yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. En medio de la angustia. No se os olvide. Porque cuando dices, tú me vivificarás, tú me alegrarás, pero hay que decir por qué. Porque estás viviendo la angustia. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. No le estaba pasando bien el salmista. Pero aquí vemos varias cosas interesantes. Me vivificarás. Es decir, Dios te elige, te llama para que seas un transmisor de vida. Todos los que estáis aquí sois transmisores de vida. ¿Por qué? Porque la mente de la Biblia, la mente también del apóstol Pablo, el mundo está muerto. Son zombies todo lo que hay fuera, ¿no? Son muertos andantes que su vida no tiene ningún sentido y entonces nosotros estamos ahí para darles la vida. Tenemos en nuestras manos la posibilidad de vivificar porque hemos sido vivificados para transmitir vida. Porque el que cree en el Señor Jesús, de su interior correrán ríos de agua viva. Protección. Porque claro, si Dios nos envía a algún tipo de ministerio, debe mantenernos protegidos. Si a la primera de cambio somos destruidos, pues poco va a conseguir el Señor con esta visión, ¿no? Entonces hay protección. Y lo que dice claramente el salmista, que luego la Biblia lo confirma, el salmo este es simplemente una ilustración, pero la misma Biblia lo confirma, es que Dios cumplirá su propósito en ti. Claro, cumplir el propósito quiere decir que tiene un objetivo para tu vida. ¿Cuántos sabéis el propósito que el objetivo que Dios tiene para vosotros? Eso es lo que tenéis que preguntar. Dios tiene un objetivo para mí, ¿cuál es? ¿A qué he sido llamado? Porque si no te puedes pasar la vida no encontrando una respuesta. Porque ya hemos visto por lo de Jeremías que Dios nos eligió con un propósito. Por tanto, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es buscar el propósito de Dios en nuestra vida. Recordad que la voluntad de Dios es lo primero que se pide en el Padre Nuestro, como hemos dicho antes. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar su voluntad. Aceptar su voluntad. Hacer su voluntad. Vuelvo a la pregunta. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Trabajar, dormir y comer? ¿Pero cómo? El tema ya sabemos es que servirle. Vamos, la palabra correcta, la contestación correcta es servirle. Pero ¿cuál es el servicio que Dios te está exigiendo a ti? Porque claro, el que sabe lo que puede hacer y lo que se le está llamando eres tú. Puede que haya dudas en cuanto a qué dirección tomar, pero hay posibilidades de conocer esa dirección si estás en las manos de Dios. Yo me acuerdo, hay una frase en la Biblia que a mí me la recordaba mucho el director del seminario donde yo estudié. Dice, si en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿Pero somos fieles en lo poco? ¿Qué es lo poco? Pues lo insignificante. ¿Somos fieles a venir a limpiar la iglesia, por ejemplo? ¿Cuántos venimos a limpiar la iglesia? Yo cuando he venido he contado 6 o 7, no mucho más. Y aquí ahora mismo no sé cuántas personas habrá, pero sus 100 o algo puede haber. Hay que ser algo en lo poco para que el Señor te ponga en algo más. Si no pasas la prueba básica, es muy difícil que Dios te pueda utilizar para la siguiente. Más cosas insignificantes, desde el punto de vista nuestro, no desde el punto de vista de Dios, porque según el apóstol Pablo, los dones menos importantes o los cristianos más débiles deben ser tenidos por el mayor de los honores. Recibir a una persona con una sonrisa, ofrecer cariño al que lo necesita, cambiar cosas de nuestro carácter que ofenden, eso es lo poco. Porque claro, muchas veces lo que uno se plantea es quién llegará a ser un predicador como Billy Graham. Pongo Billy Graham como pudiera ser cualquier otro, pero la idea un poco de miles de personas en un estadio, 100.000 personas en un estadio, pero ¿estamos dispuestos a pagar el precio de lo que eso significa? En España hay una obra muy, muy importante, se llama Remar. No es del gusto de todos, porque tiene sus cosas, ¿no? Pero es una obra que está en 30 países. La levantó un hombre, Miguel Díez, allí en el norte de España. Y claro, uno dice, ¿y quién pudiera tener esa obra, no? La de personas que se convierten por su testimonio. Trabaja con toxicómanos. La cantidad de drogadictos que han salido de las drogas en el poder de Cristo por la obra de este hombre, ¿no? Pero ¿sabéis el precio que tuvo que pagar? Perdió su trabajo. Su salud fue dañada. Le han robado un montón de veces porque su casa metía a todo el mundo. Y yo me preguntaba, ¿yo sería capaz de pagar el precio de eso? ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar? ¿Cuánto estamos dispuestos a dar? Si nos cuesta trabajo venir a un culto de oración, o nos cuesta trabajo venir al culto de los domingos. Yo sé que hay algunos que no podéis, pero efectivamente hay muchas veces que se puede y simplemente no se hace, ¿no? Ir al grupo Vida, ¿no? A los estudios que tenemos en las casas. Claro, quizá la mayoría estéis trabajando y no podáis, no lo sé. Yo no llevo una cifra. Pero quiero preguntaros por eso. ¿Qué pasa con lo pequeño? Con lo pequeño. Yo estoy deseando que haya gente que lleve estos grupos, como ya en España, en la iglesia cuando hemos estado, hemos visto que los miembros de la iglesia se han formado, se han preparado, han estudiado, y ahora están llevando ellos los hogares. No tiene que ir el pastor a todos los hogares a llevarlos. Yo sigo llevando todas las células, por ejemplo. ¿Qué estamos esperando para dar ese paso a lo pequeño? Muchos de estos chicos que empezaron en España llevando grupos celulares ahora son pastores de diferentes iglesias. Algunos llevan obras sociales muy importantes dentro de la iglesia. Algunos han sido colocados por el Señor en más. Pero claro, primero hay que dar ese paso de confianza a lo pequeño. Luego, una de las cosas que lógicamente ocurre es que, es el segundo punto del sermón, la voluntad de Dios no siempre es comprensible. Yo lo entiendo. Yo he pasado por esa experiencia. A mí me ha ocurrido estar en el momento estupendo de mi ministerio y de pronto el Señor me viene con una enfermedad y, bueno, se acabó, ¿no? Ya no hay nada que hacer. Pablo dice en los versículos, perdón, Lucas en el libro de los Hechos dice en el capítulo 10, versículos 10 al 11. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, recordáis que estábamos en casa de Felipe, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y lo entregarán en manos de los gentiles. Cualquiera que hubiera escuchado esto dice, vaya derrota, vaya palo. O sea, ya no hay posibilidad. El apóstol Pablo quiere ir a Roma y me lo van a detener en Jerusalén y no sabemos lo que van a ser capaces de hacer, incluso de matarlo, ¿no? Y el profeta le dice eso. Este profeta ya tenía su certificado. Él ya había profetizado el hambre que iba a tener Jerusalén y efectivamente así ocurrió. Se cumplió lo que él profetizó. Así que lo que él decía había que tomárselo en serio. Era un profeta reconocido, ¿no? Como muchos de los que van circulando por nuestras iglesias, ¿no? Era un profeta reconocido. Era un hombre que realmente había probado su ministerio a través del mensaje. Por tanto, se sabía que cuando Agabo hablaba, las cosas se cumplían. Cosas se cumplían. Entonces le está diciendo Pablo, vas a Jerusalén, pero te van a llevar. Entonces no vayas, ¿no? Los que estaban allí inmediatamente le dijeron, no vayas, no lo hagas, como le pasó a Pedro con Jesús, no subas a Jerusalén que te van a matar, no vayas para allá. Claro, de esa manera, Pablo no cumpliría el propósito para el cual había sido llamado. Y claro, muchas veces no se entiende, o sea, tenemos a este hombre que es un baluarte de la fe, es alguien importantísimo, alguien que ha cambiado el panorama de Europa, donde miles de personas han llegado a Jesucristo y resulta que lo van a matar en Jerusalén. No tiene sentido. Y muchas veces cuando te encuentras con los que Dios decide en tu vida, no le encuentras el sentido. Y ahí está el campo de la confianza. Es decir, yo creo que Él lo que va a hacer es bueno. Pero no nos gusta. Por tanto, es verdad que es difícil comprender muchas veces lo que Dios dice o lo que Dios decide hacer en nuestras vidas. Pero lógicamente, el Espíritu Santo lo estaba revelando, ¿no? En Hechos 20:23 salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. O sea que para Pablo todo esto no era una sorpresa. No era una sorpresa. Vas a ir y van a atentar contra tu vida. El Espíritu Santo hablaba a través del profeta y le dijo claramente que iba a padecer. Fijaos que a vosotros os digan eso, ¿no? No vayas a predicar el Evangelio a la Costa Brevaje porque iban a llegar unos fanáticos musulmanes y te van a rajar de arriba abajo. O te van a atar. ¿Cuál sería nuestra respuesta si estamos convencidos de que Dios nos está llamando a ir allí a predicar? Y cuidado con decir, oh, yo, como con Pedro, ¿no? Yo, Señor, el primero, con la espada, yo te defiendo hasta la muerte. Y en cuanto tuvo la oportunidad, yo a ese Señor no le conozco de nada. Hay veces que la voluntad de Dios implica dolor, sino que le pregunten al mismo Job. Fijaos que Job, que tenía todo el derecho, porque la Biblia nos dice que era un señor justo, dice, este hombre sí que cumple, ¿no? ¿Cuántos de vosotros creéis que cumplís la palabra y que hacéis lo que tenéis que hacer? Bueno, yo peco un poquito, pero yo vengo los domingos, doy mis diezmos, soy una persona buena, trato de hacer lo correcto, soy honrado, ¿no? Y de pronto este señor que es justo, porque ese sí que le era justo según el mismo Satanás, para que Satanás llegue a decir eso, ¿eh? Dice, porque Job ha dicho, yo soy justo y Dios me ha quitado mi derecho. El primero en poderse quejar era el mismo Job. O sea, ¿aquí qué pasa? ¿Por qué ocurre esto? Fíjate si Job no tenía razones para quejarse delante de Dios. Jesús lo advirtió, y los cristianos siguen echándose las manos a la cabeza cuando le pasan estas cosas. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No es ninguna cosa extraña que en el mundo los cristianos sean perseguidos y sufran. No es extraño. Al contrario, es lo normal en la vida de la Iglesia. Lo que pasa es que ahora vivimos una época, bueno, la zona en la que vivimos es una zona en la cual se respeta todo. Pero ¿cuánto va a durar eso? ¿Cuánto va a durar eso? Mientras no le estemos fastidiando a alguien que esté en el poder. A veces se va a sufrir. Y no nos queda el recurso a decir por qué, sino el recurso que nos queda es, Señor, ¿qué más tengo que hacer? Porque todo lo que busca el sufrimiento, el dolor, las enfermedades, todas las cosas malas que nos pasan en la vida, a los cristianos, todas las cosas nos ayudan a bien. Y cuando dice Pablo todas, incluye hasta las más malas. ¿Estamos dispuestos a aceptar la voluntad de Dios? Que luego cuando pasen los años no me venga alguien diciendo, ¿por qué el Señor me ha hecho esto a mí? No, no, que tú seas capaz de decir, Señor, yo el primero, pase lo que pase, estoy aquí para servirte. Que es lo que tenemos que hacer. Porque el objetivo final de todas estas cosas que nos ocurren en esta tierra es nuestra perfección, nuestra corrección, el cumplimiento, acordaos lo que dije al principio, de nuestros objetivos. Dios tiene un plan contigo y va a intentar que lo lleves adelante. Y si tiene que usar los recursos que tenga, los va a utilizar. Recordad que Dios al que ama, disciplina. Y lo siguiente es peor todavía. Y azota al que tiene por hijo. Y azota al que tiene por hijo. Porque Dios lo que quiere de nosotros es la perfección. Y nos va a ayudar a tenerla, sea por una vía o sea por la otra. ¿Tú quieres ser perfecto? No digo amenes, ¿eh? No voy a decirlo de perfecto muy alto, no vaya a ser que el Señor tenga que ejercer alguna cosa que no me gusta. Pero recordad que el oro, para que se afine, tiene que ser puesto a una altura enorme de grados, hasta que se funda, ¿no? Muchos cristianos confunden la voluntad de Dios con lo que nos apetece, sin darse cuenta de que, como hemos dicho, los que aman a Dios, todo, absolutamente todo, les lleva a bien. Por eso necesitamos, como cristianos, necesitamos confianza, que es fe. La fe no es solamente un día que dijimos, Señor, creo que tú moriste por mí en la cruz, viene a mi vida. La fe es en lo cual vivimos, de eso prediqué hace unas semanas. La fe, vivimos por la fe. La fe es una forma de vida. Es una fe que significa literalmente confío en. Y decir que confías en alguien es decir, confío en todas las buenas y las malas. Siempre confío en ti. Siempre confío en ti. Señor, si esto ha venido, si esto ocurre en mi vida, yo sigo confiando en que tú tienes una razón para todo ello. ¿Qué ocurre con eso? Pues que eso fortalece nuestro carácter y nos da paciencia. Y con la paciencia que conseguimos, pues que también haya en nosotros esperanza. Y todo esto lo que hace que cada día seamos mejores cristianos. Mejores cristianos. Pero veis, el camino no es el fácil. Recordad que Jesús dijo que si quieres seguirme, sabed que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Fijaos, no tengo ni dónde quedarme y queréis seguirme. ¿Lo tenéis claro? Claro, el mensaje de Jesús en nuestro mundo actual no hubiera conseguido nada. Si Jesús le empieza a decir a la gente aquí ahora, bueno, tú sígueme, pero no vas a tener sitio donde dormir, vas a tener que dormir en la calle, o no sabemos si vas a comer mañana o pasado, no sabemos lo que te va a faltar o lo que vas a tener. A nosotros no nos apetece seguir de una manera así. Entonces, claro, surgen teologías que son completamente contrarias a la Biblia, ¿no? Señor, creyendo en ti voy a hacerme rico, creyendo en ti no voy a tener enfermedades, creyendo en ti no voy a tener problemas. Pero el Señor dice, no es así. ¿Tú quieres seguirme? Que sepas que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Es más, si quieres venir en pos de mí, tendrás que tomar la bicicleta y venir a seguirme. Tendrás que tomar una cruz y seguirme. Y hermanos, que yo sepa, la cruz no es ningún instrumento agradable. De ninguna manera creo que lo midies, ni por el uso que se utilizaba, ni incluso por el peso que tiene. Por eso la voluntad de Dios, como último punto, es que debe ser nuestro objetivo. Debemos buscar en todo momento la voluntad de Dios. Pablo, ¿qué hizo cuando se encontró con esta profecía de Agabo? Nos vamos a los versículos 12 y 14. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantando el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo, hágase la voluntad del Señor. O sea, como no conseguimos nada, hágase la voluntad de Dios. Si uno dice que hágase la voluntad sin discutirlo, vale, pero cuando ya has visto que no hay manera de cambiarlo, pues que se haga la voluntad de Dios, ¿no? Yo estoy enfermo y me voy a morir, ¿no? Y entonces, bueno, cuando ya me dicen los médicos, usted no tiene solución ninguna, pues entonces digo, hágase la voluntad de Dios. Eso no es comprender. Que la voluntad de Dios puede ser que yo sea sanado. La voluntad de Dios es que yo dé mi vida para servirle. Y eso puede implicar hacerlo en un hospital, con una enfermedad grave, por ejemplo. ¿Quién sabe quién puede conocer a Cristo por culpa de mi testimonio, gracias a mi testimonio? Hágase la voluntad del Señor. Pablo tenía claro que tenía que obedecer. Y le daba igual su vida, pero su vida no me refiero solamente a la vida física, que te puedan matar. Porque al fin y al cabo, si te matan, se acabó todo. Muerto el perro, se acabó la rabia. Ya no hay más problemas. Sino la vida en el sentido de todo lo que soy, mis propiedades, mi existencia, mis relaciones, todo lo que hace que yo sea lo que soy, es entregarlo por Jesucristo. Claro, ahí ya vemos que no es solamente un día, Señor, quiero que vengas a mi vida y la cambies, sino que aceptas a Jesús no solamente como tu Salvador, sino que estás diciendo, quiero que seas el Señor de mi vida. Y el Señor de mi vida es el que dispone de tu existencia, y eso tienes que quererlo tú. ¿Eh? Que se haga la voluntad de Dios. Pablo no admite o no busca atajos. Sabía que tenía que cumplir el objetivo. Y cuidado, que yo soy el primero que piensa que ocurriría si esto fuera así en mi propia vida. ¿Eh? ¿Mantendría mi fe si estoy amenazado de muerte o amenazada a mi esposa? ¿Sería capaz de declarar claramente mi fe en Jesucristo cuando yo tengo un señor con un kalashnikov o con un cuchillo delante de mí y quiere matarme? Tenemos que tener muy claro qué es lo importante en nuestra vida. Y cada vez que nos levantemos por la mañana, decir, ¿qué es lo importante en mi vida? Mi trabajo, mi familia, mis recursos, mi coche. Y entonces decir, que se haga tu voluntad, como mismo Jesús. Padre, en Lucas 22:42 es Jesús. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea que es humano luchar con la voluntad de Dios. Pero al final tiene que venir siempre el rendimiento ante la voluntad de Dios. Me rindo ante tu voluntad, Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Como Pablo en el camino de Damasco. Todo esto lo sabían muy bien todos los que siguieron a Jesús. Pagaron un coste elevadísimo. Y nosotros debemos estar dispuestos a renunciar como ellos, porque si no, nunca llegaremos a ser cristianos completos. Siempre nos faltará algo. Y vendremos a la iglesia y no nos sentiremos llenos. Y alguien nos criticará y se nos hundirá el mundo, sin darnos cuenta de que Dios controla absolutamente todo y que tiene un objetivo muy claro con tu vida. Y lo va a llevar adelante si tú estás dispuesto a hacerlo por las buenas, pero también estás dispuesto a hacerlo, si lo quieres hacer, por las malas. Es soberano. Por eso debemos estar dispuestos a renunciar. Si analizáis o miráis la historia de la iglesia, yo os animo a que lo hagáis. Tengo un hermano, un amigo, un hermano también en la fe, que es el obispo de la iglesia anglicana en España, ¿no? Se llama Carlos López. Y él publica en el Facebook, en mi página, la suya, y lo leemos todos los que estamos ahí, todo lo que es el martiriológico. ¿Sabéis lo que es el martiriológico? Es la historia de los mártires de los siglos primeros. Hablamos del primero al cuarto, es lo más o menos lo que pone. Muchos están envueltos en la leyenda, o sea que no podemos creer que todos son historias reales. Pero es increíble ver a esos hombres con la fe que fueron capaces de morir dando testimonio de Jesús. Renunciando en muchas ocasiones a sus riquezas, a su estatus social, a lo que tenían solo porque pensaban claramente o creían claramente que Jesús era el único objetivo de su vida. Y para eso fueron utilizados. Gracias a esos muertos, a esa gente que murió, nosotros conocemos a Cristo. Nosotros nacimos de la sangre de los mártires, porque estuvieron dispuestos a dar su vida diciendo, y no rindiéndose nunca, diciendo que Jesús era su Salvador. Así le pasaba a Nerón, que no entendía y bajaba con una linterna para ver por qué morían los cristianos sonriendo. Es absurdo para la mente humana. Pero para aquellos que están dispuestos, podemos ser, en las manos de Dios, aquel objetivo que Él se había propuesto en nuestras vidas. El cristiano debe valorar en qué se comprometió cuando entregó su vida a Cristo. Ahora ya, los que estáis aquí, la mayoría tomó una decisión por Cristo. No sé si todos habéis tomado esa decisión. Pero como veis, no os estoy engañando. Si tomaste una decisión por Cristo, deberías haber entendido que tenías que renunciar. Tenías que renunciar. La renuncia es básica. A decir, ¿pero a quién renuncias? A nosotros mismos. ¿Sabéis cuál es el peor enemigo que tenemos? Ese no le conozco. A nosotros mismos. Somos el peor enemigo que tenemos. Mi peor enemigo es Luis. Tenemos que aprender a renunciar a nuestro yo, a mi Luis, o a tu quien quieras, según tu nombre, pon el que quieras. Tienes que aprender a decir, no importo yo, si lo que importa es Él. No importa lo que a mí me pase, si lo que importa es Él. Yo lo que tengo que hacer es que el mensaje llegue a todas las naciones, porque este mundo se va a acabar. Y por mucho que nos agarremos a la vida, ya te hace gracia, ¿no? Ves en los periódicos continuamente, alargue su vida comiendo no sé qué, no coma esto, no coma lo otro, no disfrute de esto, no disfrute del otro, que va a vivir más tiempo, ¿no? Y al fin y al cabo te vas a morir igual. Me dice, no te comas esa... Las chuletas tampoco son tan malas, ¿no? Una orejita de cerdo a la plancha. ¡Joder, la grasa que tiene eso! El aceite de palma, cada día descubren algo nuevo, ¿no? Y entonces ya poco a poco nos van diciendo, no comas, no hagas esto, no disfrutes, tal, no pasa la vida. Y dice, pero si te vas a morir igual. Parece como si este mundo estuviera intentando hacer más larga la vida, cuando realmente eso no va a ocurrir. Todos los que estamos aquí nos vamos a morir si el Señor no viene antes. Y de nada va a servir que lo estemos alargando como podamos. Naturalmente yo no estoy hablando por una vida sedentaria y con falta de salud y acepto una serie de cosas que perjudiquen nuestro cuerpo. Pero sí lo que estoy diciendo es que no nos dejemos llevar por un mundo que vive agarrado a lo único que tiene, que es la vida de ahora. Pero nosotros no tenemos eso. Nosotros tenemos una vida eterna posterior que efectivamente nadie nos la puede arrebatar porque es un don de Dios. Ser consciente de que las cosas pueden empeorar. Fíjate, soy casi peor que la famosa ley de Murphy, ¿no? ¿Sabéis cuál es la ley de Murphy? Que todo va peor. Si tú se te cae la tostada, ¿qué le ocurre a la tostada? Que cae por el lado de la mermelada, ¿no? Las cosas pueden ir peor. No quiero, ¿eh? no tengo ninguna gana. Pero las cosas pueden ir peor. ¿Y tú dónde vas a estar? ¿No? Por tanto, debemos llevar las exigencias que Él nos pide de la fe hasta las últimas consecuencias. Y como muy bien sabemos, toda la resistencia es inútil. La visión que tuvo Pablo le dijo, cosa, es una necedad dar golpes contra un aguijón. Si no, probadlo. Si no creéis a Pablo, probadlo. Ponéis un clavo aquí con el pincho para acá y le dais puñetazos. A ver si lográis sacar el clavo de la madera. Es absurdo la necedad de intentar cambiar la voluntad de Dios. Dios no va a cambiar su voluntad. Como hemos dicho en el Salmo 138:8, dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos, pero efectivamente su voluntad se va a cumplir. Nosotros no vamos a poder cambiar eso. Ahora, podemos llegar por un camino bueno o por un camino peor. Sea como sea, él va a cumplir su propósito. La voluntad de Dios es, Salmo 58:13-14, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Decid amén, pero leer el capítulo entero. Cuando podáis, cogéis el capítulo 58 y leéis a partir del versículo 9 o algo así, ¿no? Y vais a hablar de que lo que, o sea, y vais a ver que de lo que está hablando el profeta es, a ver quién puede imaginarlo, de obedecer y cumplir el día de reposo. Claro, la ilustración nos viene bien, pero hablamos de cosas pequeñas. Hay que venir el domingo a la iglesia cuando uno no tiene ganas. Menos mal que dos sí se lo creen, ¿no? Y si tengo trabajo el día anterior y no he podido dormir muy bien esa noche, ¿debo ir a la iglesia? Y si resulta que he tenido un disgusto en mi casa y he tenido un problema, ¿debo ir a la iglesia? Y voy a tirar todavía un poquito más. Y si tengo familia que viene desde Berlín a verme, ¿voy a la iglesia? No, a lo mejor es traerlos. Efectivamente. Pero esto son cosas que he oído, ¿eh? No os penséis que estoy elucubrando sobre temas metafísicos, enteléticos, ¿no? Como diría Aristóteles, sino que realmente estoy hablando de las cosas reales de la vida. Es que no me apetece ir a la iglesia, es que he dormido mal por la noche, es que he venido un familiar, es que me ha ocurrido. No sé si recordáis muy bien la parábola del banquete, de la fiesta de bodas. ¿Acordáis de los pretextos que ponía la gente? Uy, es que me ha venido familia y la tengo que dar de comer. Uy, resulta que tengo que vender un campo. Ay, no, que resulta que tengo que hacer esto. No puedo ir a la boda. Eso ha sido simplemente un paréntesis para hacer ver que Dios quiere que se haga su voluntad. Y si tú haces la voluntad de Dios y la escuchas, dice que te deleitarás en Jehová. Y te haré subir sobre las alturas de la tierra. El aceptar la voluntad de Dios es el combustible para que podamos vivir una espiritualidad por encima de nuestras posibilidades o capacidades. ¿Tú quieres crecer? ¿Quieres vivir esta experiencia del águila que nos cuenta Isaías? Muy sencillo, estate dispuesto a aceptar la voluntad de Dios y en consecuencia cumplir el propósito que Él tiene en tu vida. Unas preguntitas. ¿Es la voluntad de Dios perfecta? Sé que me vais a decir que sí, lógicamente, sería muy raro que dijeseis otra cosa. Puede ser que alguien diga, bueno, la voluntad de Dios no es perfecta. ¿Debes conocer esa voluntad? También sé que me vais a decir, claro, como no, estaríamos interesados. Ahora, ¿estás dispuesto a cumplir esa voluntad? Y cuidado cuando digas la respuesta. ¿Estás dispuesto a la renuncia? ¿Estás dispuesto a renunciar a tu yo? ¿Estás dispuesto a sacrificar tus cosas? Y quizá las mujeres sean más abiertas a esto, pero los hombres, ¿estáis dispuestos? Me acuerdo de una ocasión, predicando en la iglesia donde estábamos de pastores antes, que hice un sermón dirigido hacia los hombres. ¿Y o quiénes van a ser los valientes que estén dispuestos a cumplir la voluntad de Dios? Quiero que me dejen su coche. No vino nadie. No vino nadie. Bueno, miento, vino una hermana que me dijo, si quiero puedo estaros en mi coche. Y digo, es que hermana, tú eres una mujer. Yo estoy buscando a los hombres que se levanten y como aquellos 300 de la famosa película sean capaces de decir, vamos a acabar con los persas. ¡Aún! Porque somos hombres. Ahí es donde se valora lo macho que es un individuo. No en lo fuerte que puede ser aprovechándose de una mujer o haciendo daño a una mujer o aprovechándose de las circunstancias y hacer cosas ilegales. Es aquel que está dispuesto realmente a poner su vida en las manos de Dios. Y ya no tiene cosas propias, porque todas son de él. ¿Estás dispuesto a cumplir esa voluntad? ¿Sabes lo que te espera de su voluntad? Porque a Pablo sí se lo dijeron. A lo mejor resulta que te empiezas a entregar y las cosas no funcionan. Y algunos piensan que el cumplir la voluntad de Dios es porque tiene una contrapartida. Si yo cumplo tu voluntad, tú me vas a bendecir. Si entonces cuanto más, yo me acuerdo de un hermano, nunca me olvidaré, con el tema del diezmo. En Malaquías se dice que debemos dar los diezmos y que probemos en esto a Dios si Él no abrirá las ventanas del cielo. Y llevaba las cuentas. Vamos a ver, Señor, si yo te doy el diezmo de mi dinero, no sé cuánto cobraría, 1.800 euros, yo doy 180 euros, los meto, entonces supongo que si vas a abrir las ventanas del cielo me vas a dar 200 euros más. ¿Y tú crees que con Dios puedes andarte con esos cambalaches? Le decía yo, con esos líos. Lo que vas a conseguir al final es la ruina. Hermano, fue así. Dijo, yo empezó a ser fiel, empezó a dar su diezmo con un dolor tremendo en su corazón, lo sufrió un montón y se quedó sin trabajo. Y me llegó y me dijo, Luis, que no funciona. Y yo, ¿el qué no funciona? Es que Dios no me está dando el doble. Y tú te estás confundiendo. Tú no haces la voluntad de Dios porque consigas algo con eso, sino porque tu deber como cristiano es cumplir la voluntad de Dios. Y eso significa someterse a todas las circunstancias que en la vida Dios te plantee, no las que tú te busques, claro. No vayas a echarle la culpa a Dios de que tienes una enfermedad pulmonar cuando fumas como un carretero, ¿no? Eso se dice en España, no sé si en otros sitios. Que fumas un cigarro y enciendes el otro con el que ya estás dejando, ¿no? Entonces, no, con eso no vengas a Dios a decirle, Señor, tu voluntad, ¿por qué tienes que tengo una enfermedad en el pulmonar, tengo un cáncer de pulmón? Mira, chico, te lo has buscado tú. Pero cuando las cosas son llevadas por Dios, que es lo que hay que analizar, entonces hay que estar dispuesto a pagar lo que se tenga que pagar. Que sepa que si eres hijo de Dios, estás en el punto de mira de la lucha. El diablo no está contento. Yo no sé con quién lo hablaba, me parece con mi mujer el otro día. Dice que estaban pasando ciertas cosas. Como ya leí unas noticias cristianas que no sé dónde las saca, y me contaba lo que pasaba en China, lo que pasa en todos los sitios. Y digo, pero Maricarmen, ¿tú crees que el diablo se va a estar quieto si saben que son hijos suyos? El diablo va a intentar hacer todo el daño posible, porque quiere eliminar cualquiera que intente servir a Dios correctamente, que sepa que está en el punto de mira del diablo. ¿Eh? Cualquiera que lo intente. Pero bueno, ya os he dicho al principio, y así vamos acabando, que Dios puede hacerlo por las buenas. Ahora te estás mandando un sermón, pues ahora tú dices, ah, pues sí, yo quiero servir al Señor, voy a poner toda mi vida en disposición de Dios, y si eres cristiano, pues estoy contento y lo voy a hacer, y entonces el Señor, como lo haces con gozo, con alegría, Él te va a ayudar, incluso ante las tribulaciones, tú vas a estar fuerte, firme, recibiendo el consuelo y la fortaleza de Dios. Ahora bien, puede ser que seas de los que diga, bueno, yo es que tanta voluntad de Dios, si es posible que no sea mucha, ¿no? Que sea un poquito de voluntad de Dios, pero que no sea exagerada, ¿no? Y entonces Dios tiene que utilizar otros recursos. Y esos no nos gustan. La disciplina, la prueba, la frustración, el quejarse contra Dios, pero sobre todo el no ver fruto en nuestra vida. Y es triste ver cristianos que no dan fruto, dan un frutito pequeño, ¿no? Tan pequeño como la voluntad de Dios al que quieren controlar. Y entonces su vida no va más para allá. Y luego la culpa se la echan a su marido, a su esposa, se la echan a los hijos, se la echan a la iglesia, al pastor casi siempre. Cuando realmente el problema lo tienes tú, que no estás dispuesto a ir en la voluntad de Dios por las buenas. Os dejo un texto ya y así acabo. Romanos 5:3-5. Y no solo esto, y esto Pablo lo aprendió bien porque cuando fue a Roma Dios le ayudó muchísimo. Él siguió siendo bendición y desde allí pudo ayudar muchísimo a las iglesias. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Fijaos el principio y el final de este texto. Dice que nos gloriamos en las tribulaciones. Hablaba con una conciencia muy clara Pablo, porque estaba en este momento, estaba en prisión. En las tribulaciones. Pero fijaos lo que dice al final. Porque si estáis pasando todo esto, esta tribulación que produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, dice, porque si os ocurre eso, es porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos lo ha dado, fue dado. ¿Veis? Es maravilloso tener tribulaciones. ¿Quién está conmigo? ¡Amén! Las tribulaciones, fíjate, es lo que producen. Si es que es una maravilla, es lo que más da. No el que estemos tan felices y tan contentos y todo vaya tan bien. No, no. Tribulaciones. Queremos muchas tribulaciones. Señor, que me caso un poquito. Queremos padecer si es necesario, que eso me lleve a conocer más de tu voluntad, saber más de ti y crecer más en tu palabra. Porque eso muestra que me amas. Porque eso muestra que me amas. Cuando te ocurre algo malo, no pienses lo contrario. Eso es una trampa del diablo. Es que Dios me está castigando. No, no. Lo que está haciendo Dios es bendecirte. Dios te está amando. Y de esa manera tú vas a crecer más fuerte en la fe. Y vas a convertirte en un baluarte de la fe. Y vas a convertirte en alguien que es capaz de poder llevar a otros al Evangelio, llevar a otros a Cristo. Pero de verdad, no arrancándoles una oración simplemente para que se sientan bien y cuando se vayan a casa digan, qué bien, he hecho una oración y ya estoy en paz con Dios. No, no. Cuando alguien se va a su casa y dice, yo estoy dispuesto a dejar mi vida por Cristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender bien claro para luego poderlo transmitir. Eso será una iglesia que nacerá de las cenizas de nuestro yo. Pero como el ave fénix, volará mucho más alto. Y lograremos transformar un mundo que efectivamente ese sí que está en un problema. Mientras que nosotros, nuestros problemas están todos controlados por la voluntad de Dios. Amén.